Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. También enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también. Estas son las palabras de la presidenta Cristina Fernández, que anuncia que enviará al Congreso el proyecto de nueva ley de radiodifusión que impulsan las organizaciones sociales. La presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio en el acto de apertura de las sesiones del Congreso Nacional, y así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Nuevas formas de comunicación, nuevas formas de poder. Y justamente la semana pasada conversábamos con Néstor Buzo sobre esta propuesta que impulsan las organizaciones sociales para que exista en Argentina una nueva ley de radiodifusión. Y este anuncio de la presidenta genera buenas expectativas. Y ya está con nosotros Néstor Buzo, vicepresidente de ALER y director de Radio Encuentro, para que nos dé sus apreciaciones sobre este anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández. Te escuchamos, Néstor. Carlos, buenos días. Bueno, desde Farco celebramos este anuncio de la presidenta Cristina Fernández. Ella dijo una vieja deuda de la democracia y repitió una vieja deuda. Nosotros coincidimos con eso y creemos que es una vieja deuda de la democracia, pero también una condición necesaria para fortalecer la democracia. Creemos que para hacer posible la inclusión y la redistribución de la riqueza de la que habla la presidenta argentina, es indispensable garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión para todas y todos. Es indispensable que todos los sectores puedan expresarse y ser escuchados para participar activamente en las decisiones sobre los asuntos públicos. Resulta indispensable asegurar la diversidad y la pluralidad. Creemos que la nueva ley es un paso indispensable. Por eso hemos presentado, junto con un conjunto de organizaciones, 21 puntos básicos para la nueva ley, y esperamos que este anuncio presidencial se concrete a la brevedad, porque si bien es una vieja deuda de la democracia, también es una deuda del actual gobierno, que en abril del año pasado había anunciado el envío al Congreso del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisuales. Desde Farco celebramos este anuncio y además reiteramos nuestro compromiso a participar de este debate, y si el proyecto respeta los 21 puntos, a apoyarlo en el debate parlamentario y en el debate que se debe dar en la sociedad sobre este tema. Muchísimas gracias, Néstor, por esta información, y estamos también a la expectativa de lo que pueda acontecer en Argentina luego de este anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández. Y seguimos con las informaciones. El año pasado más de 11.000 jóvenes terminaron presos en Brasil, pero muchos de ellos y ellas no deberían estar encarcelados. La prisión debe ser una medida breve y excepcional, dicen las leyes en Brasil. Carla Guirnaldes, desde Radio Agencia NP, nos reporta. Más de 11.000 jóvenes brasileños terminaron el año de 2008 presos. Son niños y niñas que cometieron delitos y por ello recibieron como sentencia la privación de la libertad. El número es casi 400% mayor del que fue registrado en 1996, según la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, indicadores del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada revelan que la mayoría de estos adolescentes no deberían estar encarcelados. Solamente 20% de las infracciones cometidas son graves y deberían tener una punición, la prisión. De acuerdo con el Estatuto del Niño y del Adolescente, la prisión es una medida breve y excepcional, que solo debe aplicarse en caso de graves amenazas o violencia, además de reincidencia continuas. La responsable por medidas socioeducativas del Tribunal de la Infancia y de la Juventud del Distrito Federal, capital del país, Daniela Cavalcante Martins, dice que si hubiera una inversión mayor en penas en régimen abierto, el joven podría recuperarse sin necesitar de encarcelamiento. No es solo encarcelar, jugar en una prisión. Ella dice que no es solo encarcelarlo, ponerlo en una prisión. El lugar acaba siendo como una prisión para jóvenes, muy similar a la prisión de los mayores. Pero si ellos tienen un trabajo comprometido en régimen abierto, con seguridad no tendríamos el número de jóvenes que tenemos hoy internados y sería la medida más eficaz. El Estatuto del Niño y del Adolescente prevé que, en el caso de infracciones más leves, deberán aplicarse a medidas como advertencia, obligación de reparar el daño y servicio a la comunidad. Sin embargo, Daniel explica que la mayoría de las penas alternativas no recibe acompañamiento y por eso jueces y promotores no las consideran confiables para la aplicación. De São Paulo, Brasil, de la Radio Agencia NP, Carla Guindán. Su voz, su opinión, su sentimiento. Aler Satelital. Usted está escuchando Contacto Sur. Y agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Radio Agencia NP en Brasil que estarán participando también en la producción informativa de Aler Contacto Sur. Ahora nos vamos hasta Colombia. Se recolectan firmas para una consulta popular que permita decidir si Magdalena Medio puede convertirse en departamento. Esta iniciativa la impulsan principalmente las y los jóvenes. Omar Ortiz desde Antena del Río ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal, oyentes del Contacto Sur en Latinoamérica? Estas son las noticias desde Barranca Bermeja. Ayer domingo comenzó oficialmente en Barranca Bermeja la recolección de firmas para la creación del departamento del Magdalena Medio, la primera de las 1.500.000 rúbricas que se espera conseguir durante los próximos 17 meses, se obtuvo en el puente Guillermo Gaviria, que comunica a Barranca Bermeja con el municipio de Yondó, como un símbolo de unión entre los 30 municipios que conformarían el nuevo territorio. La recolección de firmas se hace para solicitar el estatus administrativo, político, económico y geográfico de la región. De concretarse la iniciativa, se les preguntará a los pobladores de este territorio si quieren conformar el nuevo departamento del Magdalena Medio, con capital Barranca Bermeja. Se requieren 20.000 firmas para que se autorice la consulta popular, que corresponde al 10% del censo electoral de los municipios involucrados. La población estimada de la región es de unas 716.000 personas, y la consulta está proyectada para marzo del año 2010. La agrupación Amigos del Nuevo Departamento del Magdalena Medio, articulada a través de Internet, es impulsada por jóvenes profesionales originarios del puerto petrolero. Los medios comerciales la presentan como la matriz de la iniciativa, que en realidad tiene más de 4 décadas de antecedentes. Luego de 6 meses de convocatoria, el grupo superó los 4.000 inscritos y se constituyó como una asociación para sacar adelante el proyecto. Del Departamento del Magdalena Medio harían parte 30 municipios del sur de Bolívar, Santander, Antioquia y sur del Cesar, que están incluidos en los estudios para la conformación del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, realizados en la década de los 90. El argumento principal con el que se justifica la nueva unidad territorial es la histórica falta de atención de las capitales a los municipios involucrados. De hecho, la actual división político-administrativa proviene del siglo XIX, incluso es heredada de la época colonial, que se regía por principios tributarios y extractivos. En ese momento se requería darle acceso a la principal vía de comunicación, el río Magdalena, a las élites económicas y políticas de Santander, Antioquia principalmente. En palabras de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, organización social con 12 años de existencia en la zona, se trata de concretar una iniciativa de desarrollo social, económico, político, ambiental y regional que facilite el acceso de las comunidades rurales a la oferta de recursos y servicios que integran todos los elementos de la economía campesina. En caso de aprobarse el sí en la consulta, el Congreso será quien apruebe la creación definitiva de la nueva figura territorial. El reconocimiento del Magdalena Medio implicará un largo camino, nada fácil de recorrer. En todo caso, es crucial la participación de las comunidades y el reconocimiento de sus propuestas. Para el informativo Contacto Sur, desde Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio colombiano, les informó Omar Ortiz Hernández, de la emisora Antena del Río. Muchas gracias, Omar, por esta información que recogemos desde Colombia para compartirles a cada uno de ustedes, reflejando de esta manera que las organizaciones sociales están en permanente propuesta. Y esto es bueno reflejarlo, ya que hace un año se cumplió o se realizó una actividad militar en la zona ecuatoriana. El ejército colombiano bombardeó territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC, donde murió el número uno, Raúl Reyes, en ese acto militar. Pero no solamente vamos a recordar las balas, las botas y los tanques, sino también estas actividades que impulsan siempre las organizaciones sociales. Y para darnos más detalles de esta información, a un año de esta actividad militar que ocurrió en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia, ya está con nosotros Víctor Gómez, desde Radio Sucumbíos. Víctor, te escuchamos. Buenos días, Carlos. Buenos días, oyentes de América Latina. Sí, hace un año hablamos de un ataque guerrillero, o más que todo una base guerrillera, un ataque que tiene que ver con pues violentas armas de guerra. Esta vez, a un año del episodio en Angosturas, hablamos de paz. Ayer, una comitiva de religiosos anglicanos y activistas de derechos humanos intentaron llegar al punto Angostura para rendir un homenaje a los caídos en ese bombardeo, a Raúl Reyes y demás combatientes rebeldes. Sin embargo, las fuerzas militares ecuatorianas desplegadas en la frontera con el Putumayo colombiano impidieron un homenaje póstumo a Reyes, el ex cabecilla de las FARC en Angostura. El hecho ocurrió la tarde de ayer en el sector El Palmar, un poblado fronterizo en el límite con Colombia y Ecuador, ubicado en el Putumayo ecuatoriano. Al sitio, un grupo de religiosos anglicanos, activistas de derechos humanos y demás autoridades que tienen que ver con defensa de derechos humanos en la región llegaron para intentar subir hasta el punto de Angosturas. La comitiva llegó al Palmar y no consiguió la autorización de las fuerzas militares para llegar al punto y abordaron una canoa y se dispusieron a subir por el río Putumayo. Sin embargo, minutos más tarde fueron interceptados por lanchas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que les impidieron llegar al punto donde estaba planificado llevar a efecto una ceremonia religiosa y declarar al campamento Angosturas como un campo de paz. El coronel Carlos Obando, comandante de la Brigada de Selva 19 Napo, sostuvo que no podía avanzar la comitiva hasta Angostura, puesto que la zona es muy sensible y se reportan combates con fuerzas irregulares que se encuentran en la zona. El obispo Walter Crespo, muy conocido en la historia, obispo anglicano, rechazó la medida. En medio de airadas protestas, descendió de la canoa con las demás personas, que superaban a 50 personas que los transportaban, y el objetivo era llegar al Palmar, y en una finca campesina de una vivienda muy cerca al río Putumayo, realizaron un homenaje, una misa, una eucaristía, en honor a los caídos en este bombardeo, Raúl Reyes y demás combatientes. Crespo y la comitiva declararon como campo de paz al campamento, que lo bautizaron también con el nombre de Campamento Guerrillero Simón Bolívar, donde fueron abatidos, recordemos, ya sabe la opinión pública, los excombatientes de las FARC. Así se pronunció el obispo anglicano en esta ceremonia, pues que sorprendió a propios y extraños, puesto que el 1 de marzo, precisamente, se pretendía llegar hasta Angostura para declarar campo de paz a este campamento guerrillero. Declaramos en esta mañana oficialmente el campamento Simón Bolívar, ubicado en Angostura, como un campo de paz y reconciliación de todas las naciones bolivarianas. Apelamos a la sensibilidad del presidente Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Alan García en la República del Perú, del presidente Evo Morales en la República de Bolivia, del presidente Martín Torrijos en la República de Panamá y finalmente al presidente Rafael Correa, para que de inmediato este campamento, que ha sido consagrado a la memoria ilustre y luchadora del libertador Simón Bolívar, se convierta en un campo para experimentar todo tipo de cooperación entre los pueblos grancolombianos. De esta manera se cumplió este acto, pues, a un año del bombardeo en Angostura. Se declaró entonces como campo de paz al campamento donde fue abatido Raúl Reyes y demás guerrilleros en la provincia de Sucumbíos, en el límite con Colombia. Hasta aquí nuestro reporte informativo desde Radio Sucumbíos. Para leer Contacto Sur, les habló Víctor Gómez. Víctor, muchísimas gracias por este detallado reporte desde Sucumbíos y así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.